Sura de Yasin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Me refugio en Alá del maldito Shaitán. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. Yasin. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Por el Corán sabio. Innaka laminal mursalin. Que tú eres, Muhammad, uno de los enviados. Ala siratin mustaqim. En un camino recto. Tanzilal azizir rahim. Revelación que ha hecho descender el poderoso, el compasivo. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. Para que adviertas a una gente cuyos padres no fueron advertidos y están descuidados. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Se ha hecho realidad la palabra dictada contra la mayoría de ellos y no creen. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adqan fahum muqmahun. Cierto que les pondremos en el cuello argollas que les llegarán hasta el mentón y no podrán moverse. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Hemos puesto una barrera por delante de ellos y otra por detrás, y les hemos velado. No pueden ver. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Es igual para ellos que les adviertas o que no les adviertas. No creerán. إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ. Solo admite la advertencia quien sigue el recuerdo y teme al misericordioso, aunque no lo vea. Anúnciale perdón y una generosa recompensa. إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. En verdad, nosotros damos la vida a los muertos y escribimos las obras que adelantaron y las huellas que dejaron. Cada cosa la recogemos en un registro claro. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. Llámales la atención con el ejemplo de los habitantes de la ciudad cuando llegaron los enviados. إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. Cuando enviamos a dos y los negaron, y entonces los reforzamos con un tercero y dijeron, hemos sido enviados a vosotros. قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ.